Y precisamente con el quinteto Luz de América abríamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y con una canción que lleva por título Filosofía, porque precisamente ese será el tema que estaremos abordando el día de hoy con nuestro invitado Terry Pazmiño. La filosofía en la música. Así que no se separe, porque los 940 son parte de usted y necesitamos activa participación. Si puede, escríbanos o llámenos al 0984-258-523 y participe. A más de los 940M, usted nos puede escuchar en la www.radiocc.com y www.casadelacultura.gov.es. Todos somos bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro con la filosofía y la música. Un abrazo que llegue también hasta Loja, gracias a Radio El Buen Pastor. Santo Domingo de los Áchilas, gracias a Radio Macarena, un abrazo grande para todos los oyentes que a veces nos están escribiendo a diario. En nuestro Facebook, que estamos como Laura Ríos Armijos, recuerde que también puede dejar su mensaje en @radioCCE, tanto en Facebook como en Twitter. Un abrazo gigante también para la Premier de Ibarra. Y nos estamos olvidando del centro del país, que es Radio La Voz de Inga Pirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, y también en el satélite www.corape.org.es. Ahí están los espacios donde ustedes también nos pueden escuchar y que nos da muchísimo gusto el poder hacerlo. Así que estamos preparados ya para este escenario especial, con ese encuentro entre la filosofía y la música, perfecto. Porque yo enseguida me voy con una de las reflexiones que les hemos preparado. Más que reflexiones, es algo que tiene que ver con la música, ¿no? Esos cuentos sobre, en este caso es una leyenda del canto de las sirenas. Y vamos a ver qué nos dice. Dice esta leyenda que el canto de las sirenas tiene un poder totalmente seductor. El canto de la sirena que sale de lo más profundo de su corazón y, según cuenta, es la melodía más bella jamás escuchada. Pero las sirenas las usan para fines muy oscuros. Ello quiere ahogar a los hombres que enamoran bajo el hechizo de su canto. Si el mismo no llegara a funcionar, que nunca ocurre, entonces se subirían al barco para que todas las vean y puedan enamorarse de su hermosura, una vez que tienen a alguien con ellas. Entonces lo ahogan y ya son millones los cuerpos de marinos que nunca llegan a tierra firme porque quedan sin vida en la isla de Artemisa. Y como mueren ahogados por una sirena, lo que sus cantos le daban a los marinos era una canción que podían transmitir todos los placeres del mundo submarino. Entonces ellos, totalmente hipnotizados y ciegos, caían en la trampa de lo que ellas podían ofrecerles, aunque incluso desde antes ya sepan que les esperaba. Era totalmente inevitable, al menos que uno pudiera tener un gran plan inteligente como los que han tenido los grandes héroes. Está el caso de Jackson y los argonautas cuando tuvieron que atravesar el océano y se vieron oyendo a las sirenas. Ellos lo hicieron para no sucumbir en la trampa de la cual ya se encontraban preparados, y que fue un Orfeo que sacó su lira y comenzó a reproducir una bellísima melodía. Pero eso no era lo importante, sino que la misma tenía tanto sentimiento y era tan fuerte que resultó ser más fuerte aunque el canto de las sirenas, cuando se hubieron alejado del área en donde ella se encontraba. Recién dejó de tocar y todos en la tripulación se salvaron porque estaban muy concentrados oyendo la lira y ni siquiera se dieron cuenta que acababan de estar a solo un centímetro al ser seducidos por las sirenas que estaban esperando poder ahogar a alguno de los marinos durante aquel viaje. ¡Qué hermoso canto! ¡Qué hermosa leyenda! ¿Qué nos pueden ofrecer las sirenas? ¿Usted ha escuchado a las sirenas? Bueno, nos imaginamos cómo será ese mundo y cómo será ese canto, que solamente a través de esto, miren ustedes, que podría seducir y dormir a los marinos. Esperemos que nosotros, alguien nos pueda seducir el día de hoy con esta música especial y con este tema maravilloso. Recuerde que pueden participar con nosotros escribiéndonos a través del Facebook o del Twitter. Queremos agradecer también a nuestra compañera María Emilia Dávila por ser parte de compartir cada uno de los detalles que suceden aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que con esto, con el abrazo de siempre y con la invitación para mejorar, elevar nuestra autoestima y tener un día maravilloso, una noche eterna y quizá una tarde también sin frío, sino con bastante calor humano, nosotros les vamos a acompañar con música. Y bueno, el siguiente tema musical es un pasillo de Paco Godoy y que lleva por título, a propósito de hablar de la música, Mi música eres tú. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Y ya estamos nosotros con nuestro invitado aquí en este escenario especial que siempre lo preparamos para compartir con usted y también con ese personaje que deja todo para venir y compartir esa sapiencia y la sabiduría. Hoy aquí en los estudios de la radio está con nosotros, como les había anunciado al inicio del programa, el maestro Terry Pazmiño. Vamos a hablar sobre la filosofía y la música, además de sus giras y de ese recorrido que lo hará por otras latitudes y obviamente conocer qué llevará desde aquí, desde nuestro querido Ecuador. Y sobre todo la importancia de estar también compartiendo con nuevos públicos, como son los estudiantes de las diferentes universidades del país, que también compartirá algunas charlas, algunas conferencias. Pero bueno, vamos a saludarle y darle la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muy buenos días a Florilegio Musical Ecuatoriano, a Laura Ríos y a todo el público de Radio Escucha que está pendiente de escucharnos. Muchas gracias. Un tema un poco complicadísimo como es la filosofía, filos, amor, sopía, sabiduría. ¿Y qué se dice en cuanto a la filosofía y también a la música? Sé que ustedes realizaron un evento que ha tenido total éxito, maestro. En primer lugar, lo que se está haciendo en el Centro Cultural de Nayón, estamos haciendo una charla mensual, invitando a toda la gente con temas controversiales, con temas muy muy interesantes, porque el Quito necesita un espacio cultural donde poder hablar de todas estas manifestaciones, de estos hechos, de estos objetivos que tiene la educación de la música. Y en esta oportunidad vimos un tema muy interesante sobre lo que es la música. Si queremos estar, vamos a plantear primeramente a ubicar bien en la estética y la lógica dentro de la música. O sea, partiendo del principio que la música es una revelación superior frente a la realidad. Tenemos que comprender que las dos cosas, tanto la filosofía como la música, os atienden a la universalidad. Las dos son universales por su cognatividad y exactamente por la categoricidad innata en su contenido semántico, que forma parte de la lectura humana universal. O sea, ¿por qué razón? Porque las dos encierran una gran necesidad estética de imponer. Lo que pasa es que la música es un montón de sonidos, es un grupo de sonidos que generalmente armados y bien armonizados, o sea, llegan a producir placer, llegan a producir ese gran gusto de poder disfrutar, así es posible, llorarse, emocionarse. Esa carga emocional que lleva la música es gracias a esta combinación de los sonidos, por ser justamente dos hechos universales. Entonces, con la filosofía, ¿qué es lo que nos permite? ¿Y por qué van de la mano? Porque de las dos se puede, la una puede explicar con las palabras y las otras puede explicar con la música. Porque hay veces que la música puede explicar lo inexplicable. Maestro, yo había estado leyendo un artículo de María Augusta Carrillo de Albornoz sobre el canto de las sirenas de Eugenio Trías, un argumento musical, y que precisamente dentro de esta obra se enfoca lo que usted nos acaba de mencionar, que el arte, la música es el arte de combinar los sonidos y estos con el tiempo. No, yo no digo eso. Yo estoy en contra de ese principio. Yo digo que la música es un lenguaje universal que el hombre lo ha transformado en arte. No es el arte de combinar los sonidos. Exactamente, allí iba, maestro. Entonces, este personaje dice dentro de esta obra que la música no solamente debe ser concebida como los sonidos que están en el tiempo, sino que esto debe ir mucho más allá, porque la música mueve todas las fibras del ser humano y tiene una relación social y con nuestra cosmovisión, maestro, que quizá tiene mucha relación con lo que usted nos acaba de mencionar. Sí, o sea, yo lo que digo es que lo que pasa es que por ejemplo, empecemos con usted. ¿Qué es música para usted? ¿Para usted la música qué es? La música para mí es espíritu, alma. Ya, fíjese que ese es un concepto muy lindo, muy bonito. Pero no le ha centrado a la música como una ciencia. Para mí la música es un lenguaje universal. Que el hombre le ha transformado. ¿Por qué es un lenguaje? Porque es universal porque se toca en todo el mundo la misma sistema musical. ¿Y por qué es un lenguaje? Porque se puede leer, escribir y pronunciar. Y ahora, ¿por qué el hombre lo transforma en arte? Porque su talento creador, su inteligencia, hace que el papel en blanco que él tenía frente a él se pudo haber hecho una obra genial, una obra maestra. O sea, es el talento del, o sea, no es del ser humano. Como otra gente que dice que la inspiración, que estaba la luna muy bonita, que se inspiró en una señorita. Bueno, todo eso está bien. Que se inspiró en una mujer muy bonita, está bien. Pero lo que se necesita es el conocimiento científico. Eso es lo que quiero decir. El conocimiento científico para poder manejar el lenguaje. ¿Cómo podemos explicar, por ejemplo, este hecho de decir algunos autores o quizá algunos filósofos decían que la música nació con el hombre? Pero esto ha tenido que ir viviendo procesos, esos procesos para poder entenderla y entrar quizá a este mundo de la ciencia. Claro, bueno, el mundo, los filósofos griegos, hablando de por ejemplo, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, ellos sostenían que la música era un alimento para el alma, decían ellos. Pero en lo que el deporte era un alimento para el cuerpo. Uh-huh. O sea, sostenían dos cosas. O sea, una era porque se consideraban que la música era una medicina para el alma. Y es así. Por eso Platón también dice, la música es un camino hacia el cielo. O sea, todo músico tiene entre ángel y humano. Así decía Platón. Y así, pues, sostenemos que la música, o sea, todo lo que vaya hacia la música va en la búsqueda de la belleza, de lo bello, de lo útil, de lo hermoso. ¿Sí? Partiendo de ese principio ahora la antítesis de lo bello, ahora eso sí es otra cosa. Ahí podemos estar hablando del ruido, que un ruido no le va a causar emoción, sino le va a causar molestia. Y eso es lo que está haciendo la música contemporánea, la música electrónica. O sea, utilizan ruidos, utilizan distorsión del sonido mismo. O sea, y eso produce una angustia, produce un malestar en el cuerpo. Es más, por ejemplo, un ruido estridente como está pasando con el rock, por ejemplo, que a veces suben tanto el volumen y con esa manera estridente de tocar, no me va a decir que eso le va a producir un solaz o una tranquilidad inmensa para poder deleitarse de la música y solazarse a través de una hermosa, por ejemplo, como un adagio del concierto de Aranjuez, dígame. Que usted va y dice, quiero escuchar esto porque quiero que nadie me moleste. Que estar a solas y estar con que no haya ruido absoluto para escuchar. Eso es lograr el camino hacia lo bello, hacia lo hermoso, hacia la sensibilidad. ¿Sí? Maestro, vamos a irnos a escuchar música, precisamente estas melodías que nos ha traído usted. Y solamente queremos compartir también algo de esta obra de Trías, me parece que fue que había dicho, que él manifiesta que la música, después de una historia que más adelante la vamos a contar, del hecho de una persona, o contémosla de una vez, dice que había una persona que estaba muy enferma y que invitaron a un músico para que le pueda acompañar y que sintió total alivio, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esa historia, él comparte y dice que la música es una forma de hipnosis, una forma sensorial. Claro. Un conocimiento sensible, emotivo, con capacidad de proporcionar salud, conocimiento que salva y que por esta razón puede poseer efectos determinantes en el carácter y también en el destino. ¿Qué tal? Exacto, perfecto, porque la música es una terapia. La música es terapia, por eso es una terapia en salud. Eso lo hago yo en mis conferencias de musicoterapia que lo he dado en la universidad, en la UDLA. Mucho hemos hablado de la salud en la música y en la medicina. Bueno, ya hemos conocido algo sobre esta introducción de la filosofía en la música. Vamos a seguir ampliando este tema con el maestro Terry Pazmiño. Quiero enviar un saludo cordial a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, a Germán Vinicio, Ana Luisa, a Carlitos Mosquera en Cuenca. Un abrazo gigante, Carlitos. Nardo Trobán, a Stalin Males, a Rocío Jumbo, que me imagino que nos está viendo desde España. Stalin nos dice saludos, un saludo al maestro Terry. Bueno, vamos entonces, la siguiente melodía que la tenemos lista por acá se llama Los Pendoneros, que está dentro de la colección de Ecuador Equinoccio Eterno con el maestro Terry Pazmiño. Regresamos con usted. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Efectivamente, seguimos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana junto al maestro Terry Pazmiño y hablamos sobre la filosofía y la música, uno de los encuentros que se realizaron aquí en la ciudad de Quito con varios personajes, entre ellos recuerdo, maestro, que estuvo alguien de la Universidad Andina también, sí, compartiendo este tema. El profesor Edison Paredes, aquí está la... Precisamente Edison Paredes, le vamos a mandar un abrazo gigante por compartir estos temas maravillosos, importantes. Y maestro, ¿qué otras cosas más se detallaron, se dijeron sobre la filosofía y la música? Bueno, planteando, por ejemplo, planteemos aquí lo que dice... T.C. Eliot, que es un filósofo norteamericano que determina que tenemos que los encuentros, como nosotros planteamos los encuentros en esta conferencia, los encuentros entre lo verdadero, lo bello y lo útil, así lo dice T.C. Eliot. La autonomía que ejerce la música sobre los seres humanos infundiendo categoricidad, podríamos llamarle hipótesis de la psicología, de la ética, el poder explicar el contenido de su mensaje. ¿Por qué? Porque cuando no, estamos empezando un proceso de creación, tenemos que hablar de la autonomía que tenemos sobre la música que vamos a hacer. En este caso, por ejemplo, digamos Nietzsche. que es un filósofo que sacrifica a Nietzsche, desacraliza todo lo que es él cuestiona la sociedad. Nietzsche es un cuestionador nato, considerado un filósofo de la sospecha. Nos plantea certezas, pone en cuestión a todos los valores imponiendo la metáfora del camello. Usted sabe que la metáfora del camello, ¿qué es? El camello aguanta en sus espaldas todo. Entonces, Nietzsche dice que no podemos dejarnos invadir nuestra autonomía cuando estamos creando. La autonomía, usted tiene que sentirse libre. O sea, él aplica la teoría del león. ¿Qué es el león? El león es el hombre libre, el que está ejerciendo ideas propias, autonomía dentro de su trabajo. No. Entonces, aquí dice, por ejemplo, que virtualmente critica la sociedad del león y actualmente libremente en el más amplio dominio de la corriente del existencialismo. ¿No? Porque verdaderamente, ¿qué es lo que pasa en los juglares? Vamos a analizar desde los tiempos del medievo, subiendo hacia el Renacimiento. Los juglares que eran más libres, porque ellos hacían la autonomía de su música. Ellos sabían qué es lo que tenían que cantar, qué es lo que no tenían que cantar. No había libertad. Pero, sin embargo, tenían libertad, mejor. Los juglares tenían libertad para actuar. Lo que vinieron a someterse en reglas, las reglas que sometieron justamente invadiendo los espacios de tiempo, ¿no? Entre objeto y sujeto. Entonces, fueron ya en el periodo barroco. Recuérdese que en el periodo barroco la religiosidad era la que imponía las reglas, el que imponía todos los argumentos, las leyes, la iglesia Vaticana Romana. Entonces, por eso, que ¿qué es lo que hizo Bach, Händel, Vivaldi, todos los grandes compositores de la época? Pues hicieron misas, hicieron toda la música al servicio de la vida escolástica, la vida eclesiástica, de toda la vida, de que la influencia que dio la iglesia hacia la vida cotidiana. Entonces, eso es lo que ejerció el barroco. El barroco fue sometido, impuesto, completamente bajo la presión que ejerció la iglesia a través de todo el arte. ¿Se rompe usted la libertad? Se puede ver en la pintura lo mismo. La pintura, Miguel Ángel, Leonardo, todos siguieron, pocos se rebelaron verdaderamente de toda esa época, muy pocos. En la música, bueno, se sometieron exclusivamente a los dominios de la iglesia y sus preceptos y todo lo que, las leyes que ellos determinaban. Entonces, yéndonos hacia adelante, por ejemplo, yéndonos más adelante, podemos ver que, fíjese, qué diferente cuando nosotros hablamos del impresionismo, por ejemplo. ¿Qué pasó en el impresionismo? ¿No? En el impresionismo hubo una actitud completamente diferente al Renacimiento. Porque en el impresionismo los compositores adquieren su propio significado. En esta época es una época de rompimiento del lenguaje musical adquirido. Aquí, en cambio, no protegen las reglas, sino que violan las reglas y los comportamientos. Asumen una posición desde una perspectiva nueva, hexacordal, desacralizando las leyes mismas de la armonía tonal con el sentido anárquico. O sea, ¿qué es lo que crean los impresionistas? Los impresionistas crean una escala que se llama la escala hexacordal. Usted sabe que es la escala de tonos enteros. Eso es lo que hizo Debussy, Maurice Ravel, hizo Edith Satie, Paul Ducasse, estuvo también ahí Darius Milhaud, esos cinco que se unieron en Francia para dar al mundo una idea nueva, una concepción completamente innovadora. Allá es donde se rompieron las reglas. Eso es una forma diferente de lo que fue el Renacimiento. En cambio, en el Renacimiento se creó la tonalidad. La tonalidad lo estuvo sometido en el caso de Bach, por ejemplo, que fue el que más grande, el que alcanzó el gran dominio de del contrapunto, la fuga y la armonía. Con él se dice que empieza y termina la música. Él fue el único que sistematizó, yo diría el único que conceptualizó lo que es la armonía, el contrapunto y la fuga. Y ahí está la obra que hizo él como el clave bien temperado. Ahí tenemos el arte de la fuga. No ha habido otro más. No ha habido alguien más en el mundo después de hace 300 años que le siga. Vamos a irnos con más música. Ya. Más temas musicales acá del maestro Terry Pazmiño. El siguiente tema lo anunciaremos después de contarles que tradicionalmente asocian los orígenes del aspecto teórico musical con los aspectos filosóficos a Pitágoras, quien elaboró una concepción musical que le llevó a entender la escala musical como un elemento estructural del cosmos, dándole a este arte una categoría a la vez científica y también metafísica. Bueno, la siguiente canción que les vamos a hacer escuchar, pero antes el maestro me había estado corrigiendo que la canción de Ecuador Equinoccio, Los Pendoneros, es en lo musical el maestro, el autor, pero esto le corresponde a Julián Pontón, la creación de esta melodía. Hay bueno, una parte de la guitarra. De la guitarra la lleva usted. Bueno, por acá hay otro tema musical que lo hemos traído para compartirlo con ustedes, es el Poema de la Esperanza. ¿Ese es de su propia autoría, maestro? Sí, eso sí. Dedicado a mi hijo, Lenin. Bueno, vamos entonces a escuchar este tema musical. Thank you. Estamos ya de regreso y esa introducción, algo que hacía referencia el maestro Terry Pazmiño, que durante el Renacimiento, la etapa en la que Galileo formuló numerosas teorías filosófico-musicales, los pensadores hacían figuras o figurar la música como tema muy importante en sus investigaciones. Y por otra parte, el pensamiento platónico se mantenía vigente. Erasmo, admirador del filósofo griego, estaba convencido, como todo humanista, el valor ético de la música. ¡Qué hermoso esto! Pero bueno, vamos a seguir nosotros comentando y de a poco pues entrando a lo ecuatoriano. Se dice, hay libertad para que el creador pueda hacer nuevas músicas. Y quizá esto también está en la misma línea filosófica de Exacto. pensamiento. Yo creo, y esa es mi percepción, que para hacer música que venga de origen popular ecuatoriano o tradicional, ancestral, o sea, lo que hace falta es saber que estamos frente a un elemento muy serio. Y cuando usted utiliza todos esos elementos, no se pueden distorsionarles tanto de que después ya no parezcan. Tiene que tener un sentido, tiene que quedar en el fondo el sabor, tiene que quedar el sabor del Ecuador, tiene que quedar el ritmo del Ecuador, la esencia de sus melodías, y desde luego tener la libertad de ampliarlos. Mire, para mí el nacionalismo nos ofrece a la música un sentido del lenguaje universal. Como usted ve, aquí yo he traído una invitación de Egipto. Y yo quisiera que le lea esta parte que está señalada. Claro, maestro, vamos a leerla porque es importante compartir a propósito de esto, de hablar de la universalización de la música. Es importante señalar que la ópera de House del Cairo solamente acompaña con su orquesta sinfónica composiciones que considera de calidad e importantes para la difusión de las manifestaciones culturales musicales de otros países. Con esta premisa, esta embajada sugiere se aproveche la presencia del maestro Terry Pazmiño en Egipto para organizar presentaciones. Eso significa que próximamente hará que la música ecuatoriana se universalice. Exacto. O sea, lo que estamos planteando es un nacionalismo con un lenguaje universalista, ¿no? Que porque yo le llamo a eso un sociologismo, porque la música adquiere suficiente identidad con ideas genéricas. O sea, que aquí es un reflejo de la música ecuatoriana, pero transformada en una obra clásica, una obra sinfónica. ¿Qué es lo que hizo Joaquín Rodrigo con el concierto de Aranjuez? Desempolvó todo ese canto árabe, ese canto morisco que dejaron los españoles, y que luego el cantejondo, surgió el flamenco. Él recreó el flamenco, hizo una de las obras más geniales del siglo XX, y no quiso ser demasiado electroacústico, ni quiso tampoco ser demasiado atonal, ni serialista, ni dodecafónico. Él simplemente buscó un lenguaje moderno, como lo hizo Piazzolla con el tango, y expresó a través de un concierto para guitarra y orquesta que se interpreta en el mundo cada medio minuto, cada 30 segundos el concierto de Aranjuez está sonando en alguna parte del mundo. ¿Por qué es la obra más tocada? Porque primero está hecho con el nacionalismo, con ese conocimiento de la tierra, con ese conocimiento de su gente, el orgullo que él sintió ser español y ser también moruno, porque también se dio cuenta que el pasado que dejaron 7 siglos de la invasión arábica a la península, él también lo sintió, porque no se puede negar, no le pueden los españoles negar a, la contribución que hicieron los árabes en España. Los árabes les enseñaron a hacer aljibes, les enseñaron a hacer bosques, jardines. Los árabes trajeron las fuentes de agua. Los árabes trajeron las matemáticas. Los árabes, mire, de los árabes hay tantas cosas, los balcones, la estructura de los edificios, de las casas, de los templos, de todo. La maravilla más grande fue que los árabes hayan conquistado a España. Y así por eso recibe esa esencia Joaquín Rodrigo para poder expresar. ¿Por qué razón el tango tiene personalidad y tiene autonomía? Porque Piazzolla lo percibió del tango, de lo que bailaban el tango, lo que bailaban en los arrabales, en lo que bailaban el lunfardo, lo que bailaba el hombre y la mujer, de esa manera sensual, atrevida, ¿no? De las calles, como dice, de la calle de la mala vida, de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo mismo estoy haciendo yo con la música. He tocado música ecuatoriana por toda mi vida, más de 50 años, interpretando tríos, todo lo que yo he hecho, y ahora simplemente lo hago sinfónica. Eso es lo que quiero. Maestro, el tiempo sigue avanzando y es importante que nosotros podamos conocer. Sé que usted va a realizar algunas charlas en instituciones educativas. Sí, el próximo mes de ya justamente estamos en febrero, en este mes. Después del 25 de febrero estoy saliendo a ofrecer conferencias, masterclasses y conciertos en los Estados Unidos. Me han invitado 4 universidades de los Estados Unidos. Estoy invitado a la Universidad de Murray State en Kentucky, Madisonville. Estoy invitando a Tennessee a dar una conferencia en Oak Ridge, en la Universidad de Rowan State. Estoy invitado a la Universidad de Virginia a dar un masterclass en Wisa y conciertos públicos. Además, que me iré a los Estados Unidos, a la parte de Nueva York, porque están organizándome 2 conciertos, porque estamos celebrando los 100 años del maestro Antonio Lauro. De haber nacido, él nació en 1917, estamos celebrando los 100 años de natalicio de Antonio Lauro. Usted sabe que Lauro ha sido mi profesor por 7 años, y yo a él le considero un padre, lo considero un hombre muy valioso, que aportó al mundo de la creación un lenguaje guitarrístico sui generis, único, y que hoy en la realidad la guitarra del mundo entero se honra con las composiciones del maestro Antonio Lauro. Y este año lo vamos a hacer en los Estados Unidos, un homenaje a Lauro. Y también en Egipto, que estaré saliendo para Egipto en el mes de agosto, un concierto organizado por la Embajada del Ecuador y con la Opera House del Cairo, para ofrecer conferencias en la universidad, en esa gran biblioteca universal que es conocida por el mundo entero, que es la Biblioteca de Alejandría. Ahí están los documentos más antiguos de la cultura arábica. Ahí está también los primeros libros de los arameos, de los chiitas, de los sunitas, de los celtas, de los persas, y toda la cultura arábica. Y eso es lo que yo quiero fusionar, instrumentos de Egipto con los del Ecuador. Al regresar tendremos unos minutitos, maestro, para comentar qué repertorio llevará, cómo se hará esta fusión. Vamos a escuchar una canción y solamente queremos decirles a ustedes que hay otros personajes como Rousseau, que otorgó un papel casi estrictamente sensitivo, lo mismo que Voltaire, y fue uno de los personajes que definió a la música como la imitación de la naturaleza. Y en 1790 Kant presentó la parte tercera de su crítica y que se convirtió en la en el primer filósofo moderno que concibió su teoría estética como parte integrante de un sistema filosófico. Su juicio le llevó a catalogar la música como forma y a entenderla como una expresión sublime de la razón. Vamos entonces, después solamente de esto, ¿sí? Acotemos este pequeño, acotando lo que dice usted, dice, veamos lo que dice Kant, que es el creador del idealismo trascendental. La relación sujeto-objeto, Kant sostiene que las categorías innatas de la música y la filosofía en el sujeto son como superficiales del objeto. O sea, en otras palabras, nosotros alcanzamos a ver la envoltura, más no el fondo. O sea, eso quiere decir en las personas. Lo mismo de la música, dice, la realidad como tal es imposible conocer. Las categorías de espacio y tiempo son cosas que te le permiten ubicar solamente durante un estado temporal. Así dice el filósofo Kant sobre la filosofía y la música. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical. Queremos saludar a todas las personas que están a través del Facebook mirando, Carlos Julio Mayorga, Elizabeth Pérez Parreño, quien nos hace un comentario y dice, saludos maestro, encantada y felicitaciones, que todos sus sueños se cristalicen. Un abrazo para Laura desde Barcelona. Gracias, mi estimada amiga, por escribirnos. A ustedes también y... un abrazo grande, vaya. Bueno, vamos entonces a escuchar a Terry Padmiño con Acuarela Ecuatoriana. Thank you. ya estamos nosotros de regreso acá junto al maestro Terry Pazmiño, que nos acompaña, y hemos abordado el tema de la filosofía y la música, también sobre sus viajes y las charlas que realizará en algunas universidades de Estados Unidos. También estará en Egipto y nos ha hecho la cordial invitación también para participar este 11 de febrero a un concierto de la amistad en el Centro Cultural Terry Pazmiño, que está ubicado en Nayón. Así que quedan cordialmente invitados. ¿Y a qué hora será, maestro? A las 4 de la tarde. 16 horas, y pueden llamar al teléfono 288-5995. Saludos también para Pablo Ernesto Riva de Neira Ceballos, que se suma también a mirarnos a través del Facebook. Maestro, se va a pasar un video de Jama. ¿Ah, sí? De Jama, cuando Jama estaba, no estaba caído, como en, que después del terremoto, antes del terremoto, y donde con Alfredo Cuesta, que va a ser quien da el programa, vamos a pasar ese video, el antes y el después. De antes y después, sí. Perfecto, maestro. ¿Y qué llevará, pues, usted en este concierto que se traslada a Egipto? Bueno, para darle una idea al público, pues, de los conciertos que se da internacionalmente, en el caso mío, le vamos a poner a la catedral al principio de Agustín Barrios. Luego siguen 5 valses venezolanos de Antonio Lauro, porque es el homenaje a Lauro. Está también el 6 por derecho al estilo del arpa llanera, y termino con la suite venezolana tocando los 3 movimientos, el registro, la danza negra y el vals. La segunda parte empiezo con el colibrí de Julio Salgueras, y luego vengo con música ecuatoriana, 2 sanjuanitos, penas mías de Cristóbal Ojeda Dávila, y la acuarela ecuatoriana que se escuchó hace un rato. Después toco un danzante, que es el danzante Queja Indiana de Pedro Echeverría, y La Vaca Lechera de Benjamín Aguilera, es una tonada. Después 2 pasillos ligeros, que serían el pasillo Alegrías con el pasillo Patricia de Rodrigo Rodríguez. Voy a tocar 3 composiciones. Rodrigo mías. Rodríguez es el autor del tema Patricia. Del tema Patricia, sí. Perfecto. Y voy a continuar con 3 composiciones mías, que es de Carol, Jenny y El Árbol del Amor. Y finalmente con la suite ecuatoriana número 1, que forma parte de 4 movimientos, que son La Tonada Viajera, El Pueblito Costeño, Tomasa Garcés y Jumbo Brillante. Eso sería. Maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ese saludo para su hijita, que también está en Estados Unidos. Un abrazo para mi hija, que es mi coordinadora de los conciertos en los Estados Unidos. Un abrazo, mi hija, agradeciéndote todo ese magnífico trabajo que has realizado para esta gira 2017. Hasta la próxima, amigos, amigas. Gracias, Diego, por habernos acompañado. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.